Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿Cuántos sordos hay acá? O sea, un problema de oído mejor. Unido a un otorrino. ¿Sabe que yo estoy necesitando un otorrino? El Señor me hace vivir los mensajes. Últimamente usted tiene un problema de oído. Y a veces no escucho muy bien. Anoche tuve una charla con un amigo, salimos por ahí a tertuliar. Fue tan incómodo porque cada rato le decía, ¿y qué? Cada rato me marcaba, ¿y qué? ¿Y qué? Repita. Muy incómodo, realmente muy incómodo tener un problema así. Un predicador le tocó predicar a un auditorio de sordos y fue sumamente difícil, al punto que dijo, mira, yo no sé cómo explicarles a ustedes. La comunidad de los hebreos fue una comunidad de sordos y se les habló. Y digo de todos porque si ustedes notan, todos esos capítulos y versículos, en los primeros capítulos, hasta el 6, y ahí en adelante, pero esto fue la investigación que hice, hasta 1:6, el énfasis es constantemente el hablándole a una comunidad que no escucha. Noten, por ejemplo, lo que les dijo en el 2:1. Les dijo a ellos que debían de escuchar. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. En el 3:7, que es el texto que vamos a leer ahora, y el Salmo 95 hace referencia, por lo cual, como dice el Espíritu, ¿qué? Si oye, si oye. En el 3:15 vuelve y repite, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz. En el 4:2, por ejemplo, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, que es el mismo tema que está trabajando. Y en el 5:11, otra vez, aquí la frustración que él tuvo como predicador, después de todo lo que se les había dicho, le dijo, mira, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál era el problema? No escuchaban. Bueno, es muy difícil predicar a una comunidad de sordos que no escuchan. El término que repite constantemente es si oyeres hoy tu voz. Y de ahí vamos a sacar una serie de mensajes que hoy comenzamos con este título, Si oyereis hoy su voz. Y vamos a centrarnos en Hebreos 3, versículos del 7 al 19, para trabajar esta primera parte este domingo y comenzar, si Dios quiere, y seguir, si Dios quiere, el próximo domingo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, esto es voz no de hombre ni de profeta, es el Espíritu Santo, mismo quien habla la palabra. La palabra, Él da soplo, aliento de vida y hace que esa palabra se escuche. Es la palabra. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi vida. Imagínense que el Señor diga, mire, juro en mi vida. Terrible, no entrarán en mi reposo. mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, podemos dejar ahí. Entonces Dios dijo, miren, no van a entrar porque ustedes no escucharon. Ahora, ¿qué significa oír su voz? No es solamente un ejercicio de escuchar fisiológicamente. Usted puede tener perfectamente sus oídos, pero para el Señor eso no es lo que Él está comunicando. En el proceso de la comunicación, el emisor emite un mensaje y se espera que el receptor lo escuche. Pero en el proceso de emisión a recepción se presentan variables que puede hacer que la persona realmente no logró captar el mensaje. Por ejemplo, yo doy acá una palabra del Señor, pero para que llegue al receptor, muchas cosas pueden pasar. Por ejemplo, ¿qué variables pueden suceder? A ver, ¿qué variables para que no llegue el mensaje? Uno, está el que le habla enseguida y no sabe por qué vino, entonces se lo pasa charlando todo el tiempo y dice, hola, ¿y qué hay mercado? Hola, ¿qué va a hacer después del culto? Y la persona está predicando. Pero si te dice la telenovela de noche, debería decirle, ¿cierto? ¿Por qué no te callas? Como le dijo una persona. Cállate, hombre. Pero entonces ese problema de que usted quiere estar se distrae, que no llegó el mensaje. Otro factor que interfiere a que llegue el mensaje que su mente no está acá. Ese es un ejercicio espiritual complicado. Para que usted se conecte con la voz del Espíritu y capte el mensaje, se tiene que pasar una lucha en su mente, en su carne. Si usted divinamente puede estar acá, aparentemente escuchándome, pero está hablando en el mercado, está hablando en el negocio, está esperando cuando salga, ojalá no me huele fulano de tal, y está pensando en otra cosa. Entonces, no está acá. Lo otro que interfiere para que llegue el mensaje son las tinieblas. Satanás no quiere que usted escuche esa palabra. Y él trabaja. Él trabaja. En una ocasión, Pablo estaba predicándole a un cónsul y dice que Elimas, el mago, le resistía para que no entendiese y escuchase la palabra. Ahí es donde Pablo reprende el demonio para que este hombre pueda captar la palabra. Hay personas que se lo pueden pasar acá años en una iglesia y no entender la palabra. Salir de un domingo, ¿de qué habló? Como alguien decía, profundo. No entendí, pero profundo. Eso fue brutal. ¿Sí? ¿Fue cínico? No sé. No captan. Y pueden pasar años, escuchando la palabra y nunca captarla. Es una tragedia para una persona. Nunca entender la Escritura. Ahora, escuchar para el Señor es ¿qué? ¿Sinónimo de qué? Obedecer. Por ejemplo, le puede decir a un hijo, lava la loza. ¿Cómo recibe ese mensaje? ¿Lo agarró o no lo agarró? Sí, sí, ¿lo escuchó o no lo escuchó? Claro que lo escuchó. ¿Pero cómo reacciona? Ah, no, ¿cómo así? ¿Y mi hermano qué? ¿Y mi hermana qué? ¡No! ¿Ves qué? ¿Escuchó? Sí. ¿Lo agarró el mensaje? Sí. No obedeció. Entonces, ¿para el papá qué? No escuchó. Entonces le dice al hijo, ¿y escuchó? ¿No escuchó? ¿Qué es lo que está queriendo uno decir? No obedeció. Hermanos, entre escuchar y obedecer está el gran problema de todos nosotros. Yo quiero decir una cosa. Satanás cree la Escritura. Él la escucha y la cree. ¿Pero qué le pasó a él? No la obedeció. Él no se sometió. Él no creyó. usted puede estar aquí escuchando un mensaje y lo capta, pero no lo cree. Eso no es para mí. Yo no creo eso. No lo voy a practicar. No lo voy a hacer. ¿Cuál fue el gran problema del pueblo de Israel? El gran problema del pueblo de Israel, que es el problema de todos nosotros, es que el Señor le dice a ellos, mire, ustedes vieron por 40 años mis obras. Les mostré milagros sobrenaturales. Les abrí el mar. Les hice señales y prodigios. Pero ellos inmediatamente tenían un problema, una crisis. ¿Qué es lo que inmediatamente hacían ellos? Venía Masá, que era la prueba. Y después pasaban a Meriba, que es la murmuración. Y por lo regular, nosotros nos movemos en eso. Ellos, ¿qué experimentaban, por ejemplo? Que es lo que experimentamos nosotros. En Éxodo 17, vivieron una experiencia lindísima después de salir, los milagros, empezaron en su peregrinaje por diferentes estados. Y uno de los cuales llegaron fue a Elim. Elim es el tiempo de bendición, llegaron a unas palmeras, comían fuentes de agua, estaban felices. Y cuando uno está feliz y todo le está saliendo bien, ¿qué dice uno del Señor? ¡Ah, Señor es poderoso, es tremendo, hermano, yo creo! Pero Dios dice, tienes que salir de Elim y ahora pasan a otro lugar, que creo que era ahora Meriba, allá en ese lugar donde le provocaron en Meriba. Entran allá, y allá, ¿qué les pasó? Se acabó el agua. Y cuando viene la crisis, y viene la escasez, entonces inmediatamente, ¿qué dijeron? Murmuraron. Y dijeron, es mejor volvernos a Egipto, y vamos a acabar con Moisés, vamos a darle piedra. Y parece que nosotros nos movemos siempre en esos problemas, en nuestro carácter y nuestro peregrinaje con Dios. Estamos bien, Señor, tú eres poderoso y eres tremendo. Viene una crisis, yo no creo ya en Dios. Me falló el pastor, me falló la iglesia, me falló el Señor, esto no funciona, esto es carreta. ¿Y cuál es la tendencia inmediatamente de las personas? Que yo mejor vuelvo a mi vida antigua. Vuelvo a Egipto. El gran problema de ellos es que ellos literalmente no habían salido de Egipto. Bueno, literalmente sí, pero el corazón de ellos no había salido. Entonces, por eso constantemente querían volver en tiempos de crisis. El gran misterio es el misterio de la conversión. Cuando una persona de verdad salió de Egipto, cortó con alianzas, cortó con el pecado, cortó con prácticas paganas. Cuando una persona dijo, corto con Satanás y la esclavitud, corto con eso. Y yo decido de aquí en adelante ir hacia adelante, hablando redundantemente. Y le creo a Dios que Él abrirá caminos en el mar, que Él hará florecer un desierto, que Él me va a ayudar. Y voy a poner mi mirada a Él y no mirar hacia atrás. Pero las personas no salen. Y como digo, es un misterio. ¿Qué hace que una persona escuche el mensaje y lo reciba y caiga postrado en arrepentimiento y decida, Señor, tomo una decisión? ¿Y qué hace que otro esté ahí escuchando el mismo mensaje y diga, es carreta, o se lo pase jugando todo el tiempo? Es el otro cuento, el misterio de la conversión. Y la gran pregunta es, si usted se ha convertido, ¿usted realmente cree en la palabra? ¿Cree en el mensaje? Cada vez más oidores, pero poco hacedores que decidan creer lo que el Señor ha dicho. Nuestro problema, como he dicho, es de verdad esa persona se convirtió. El Señor dijo, ninguno que pone la mirada en el arado, arar como con los bueyes hacia adelante, y mira hacia atrás, no es digno de mí. Él nos conoce. Que la tendencia nuestra en tiempos de crisis es ir otra vez allá. Por ejemplo, hay una crisis económica. ¿Cuáles son las tentaciones nuestras? Bueno, hay una opción de corromperme, hay una opción de hacer un torcido, hay una opción de hacer algo. O me postro y le creo a Dios, que Él puede bendecirme, que Él puede ayudarme. No voy a hacer esas alianzas, no voy a practicar eso. Hay una crisis de cualquier índole en su vida. La tendencia es volver al pecado. Digo, Señor, yo quemé mis barcas, que dejé el bote, yo voy hacia adelante. Camino en fe y le creo a Dios. Entonces ellos cuando tenían la crisis, dicen, no, no, regresemos. El Señor les decía, pero ¿cuántas veces les he mostrado mi poder? Creo que no les puedo ayudar. Creo que no les puedo bendecir. Y la gran prueba, perdón, la gran palabra ofensiva de ellos fue, ¿está Dios aquí con nosotros o no? Y el Señor dijo, es una tentación terrible. Es dudar de mi presencia. Es dudar de mi palabra. Cuestionaron a Dios. Nosotros los seres humanos, ¿cuántas veces provocamos a ir al Señor? Porque llega un momento de crisis y que decimos, ¿dónde está Dios? Y el Señor dice, ¿cuántas veces te he respondido? ¿Cuántas veces te he bendecido? ¿Cuántos milagros he hecho? Y ahora no lo crees. Y ahora no lo crees. El no creer es un pecado ante el Señor. Y la murmuración es un pecado terrible. Que el Señor dice, no aguanto esta nación. Porque han murmurado, no han creído a mi palabra. Yo le hago una pregunta. ¿Usted de verdad salió de Egipto? Salió de allá, hacia adelante. Mi mirada puesta como en el punta del Everest. En medio de tormentas. En medio de dificultades, en medio de tentaciones, en medio de caídas, en medio de todo lo que venga, Señor, yo no voy a volver atrás. Y voy hacia adelante y no te voy a dejar por nada del mundo. Hay tantas personas que uno los ve como comienzan acá y comienzan postrados y ayunan y oran y están en las mañanas. Hoy ya no están con nosotros y lo conozco mucho. Y están practicando el mal. Y me duele mi corazón porque en esos días me contaron de una persona que cómo oraba acá para que Dios lo sacara. Y hoy Dios lo sacó, pero es una vergüenza el testimonio de esa persona. Es una vergüenza. Ya no están acá porque nunca se convirtieron. El hecho de que usted venga a una iglesia o que nazca en un lugar cristiano o que sea padres cristianos no quiere decir que usted se convirtió. Satanás también cree y tiembla, pero no obedece. Es el gran problema de nosotros y lo que Dios nos está pidiendo. Por eso el Señor en una ocasión encuentra a los apóstoles. Encuentra a dos de ellos. Él ha muerto 3 años hablándoles. Y ahora resucita. Pero cuando ellos vieron que murió, se fueron. Otra vez Pedro volvió a sus prácticas antiguas. Y dice, pero Pedro, ¿cómo vuelves a pescar? Habías dejado el bote. Y volvieron todos a sus prácticas antiguas. Se fueron de la comunidad. Y el Señor viene y se encuentra con dos de ellos. Y le dice, ¿qué son las prácticas que ustedes hacen? ¿De qué están hablando? No, es Jesús, que creíamos que era la esperanza de Israel y todo, pero no. Bueno, el Señor les pega qué regaño. Miren lo que les dice en Lucas. Les dice, ustedes son tardos. Entonces le dijo, oh insensatos, qué palabra. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Ustedes no creen? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esta es la palabra de Dios? ¿De verdad? ¿Quieren decir una cosa? Es toda. No, pastor, no. Creo en ciertos versículos. Creo en las promesitas. Pero no todo el consejo de Dios, yo lo creo. Estos días he estado meditando esto. Tiene Éxodo y todos los mandamientos. Cuando Moisés baja y le entrega al pueblo los mandamientos y todas las cosas que les dice. Esto no era para allá, es para ahora. Les dice a ustedes, no se demorarán con las primicias. Primicias, no, yo no creo en eso. Diezmos y ofrendas, no creo. No se tarden. Entonces pasamos esa hoja, no la creemos. No haga injusticia. No use una balanza desmedida. No haga acepción de personas y no se corrompa en el derecho. No, eso no me gusta, eso pasémoslo. Y empieza a decir el Señor, cuídese del pobre, de la viuda y del huérfano. No, eso tampoco lo creo. Cuando usted recoge la cosecha, no recoja todo lo que queda, déselo para el pobre. Lo que prácticamente hoy, cuando yo recibo algo, ¿a quién puedo bendecir? ¿Quién puedo tocar? Entonces uno empieza a mirar la escritura y dice, no, pero no, es que esto era para el antiguo, esto no, esto para ahora, no. ¿Tú sí qué crees? El gran problema de las sectas, de sus grupos, es que cogen ciertos versículos de la escritura y sacan toda una doctrina, pero no enseñan todo el consejo de Dios. Hay que enseñarlo todo. Y si yo creo la escritura y creo la palabra de Dios, la creo toda. No lo que me conviene. Que somos muy selectivos. Ay, no sé si somos selectivos. Entonces ahí es donde decimos, aló, aló, aló. No escuché. Como me acuerdo en la propaganda, ¿no? El amigo que llama a alguien y me dijo, hola Alberto, ¿qué más, hombre, para pedirte una plática prestada? Aló, aló, aló, ¿qué? ¿Qué dijo? Entonces vamos con el Señor, aló, aló, venga, ese mensaje no lo entendí. No lo entendí. Y cuando Dios habla y se comunica, y es para que le obedezcamos y creamos su palabra. ¿Están conmigo o no están conmigo? Uy, qué silencio, qué auditorio, lo he perdido casi. Es que esto no es fácil, hermanos, ni para mí ni para ninguno de nosotros. ¿Qué pasa cuando no escuchamos la voz de Dios? Y aquí vamos a dar una serie de mensajes y vamos a tocar nomás un punto. ¿Qué pasa cuando no escuchamos? El Señor le dijo al pueblo de Israel, este pueblo es pueblo que divaga. ¿Qué significa la palabra divagar? ¿Qué significa? Pueblo que divaga de corazón. ¿Qué es? Sin dirección. Que es más o menos como cuando usted escucha, ese es un vago. Y cuando usted dice que es un vago, ¿qué está diciendo? Ese man ni sabe para dónde va. Ni sabe para dónde va. Yo no tengo bien los datos acá, tendría que haberlo investigado, pero había escuchado una vez que lo había leído, ahora se me olvidó para dar el dato preciso, pero creo que la distancia entre Egipto y la tierra prometida eran 7 días nomás. ¿Y cuánto tiempo se quedaron? 40 años, hijo, se van a quedar ahí y no van a salir. Porque no me creyeron y no me obedecen. Yo recuerdo hace muchos años que iba a decir una cara de lo que le pasó a Ingrid en Takur, que se voló de las guerrillas. ¿Se acuerda que se le voló? Y ella caminó, anduvo por muchos, por 2 días. Yo me imagino en brechas, en trochas, y dijo, me liberé. Y cuando llegó a los 2 días, ahí los guerrilleros esperándola. Se dio cuenta que había dado la vuelta, ha llegado al mismo sitio. Eso es divagar. La persona que no sale del mismo sitio. Esos son como los ratones, porque dicen que es un hámster, ¿no? Es un ratón. El hámster, pues, para que no le caiga tan mal a usted si lo tiene en la casa. ¿Qué hace el hámster? ¿Qué es lo que hace el pobre animalito? ¿En qué lo ponen? Todo el tiempo en la misma, en el mismo cuento. ¡Corre, corre! ¡Por el mismo cuento! ¿Se ha preguntado usted por qué no avanza? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no se vuelve un árbol frondoso como hablábamos hace 8 días? Árbol nutrido que da fruto. Se le ve bendición en su vida, en todas las áreas de su vida. ¿Por qué el desierto? Desierto económico, desierto emocional, desierto en su vida personal. No sale. Su hogar no se ve fruto. su vida no se ve fruto. ¿Por qué? Es normal que uno pase por desiertos, pero si el desierto es de 40 años, hay que preguntar por qué. Hay que preguntar por qué. ¿Qué pasa? Y el Señor dice, bueno, de pronto tienes que chequear en qué área de tu vida no me está obedeciendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos la tendencia de culpar a Dios, pero no chequeamos a nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que tenga un corazón resentido, un corazón amargado, que no perdona. Esa persona va a vivir en desierto toda su vida, porque la palabra no va a entrar a su corazón. Esa persona escucha la palabra, pero está en pedregales. Y la recibe por un momento y se emociona, pero no penetra para que produzca fruto de vida. Es la persona que su corazón está atado por la amargura y el odio y el resentimiento. Y el Señor fue muy claro, si usted me perdona, yo no le perdono. Yo me pregunto aquí, ¿cuántos de los que están acá buscan salidas alternas porque se va a encontrar con otra persona que no quiere ver y no quiere perdonar? ¿Escucha la palabra? Sí. ¿La cree? Sí. ¿Obedece? No. Yo soy miserable, no le perdono. No le perdono. Entonces Dios dice, no hay comunicación entre usted y yo. Por más palabras que escuche, por más que usted crea, si no obedece, va a estar en desierto. Va a estar en desierto. Dice, entonces que Dios me abandonó, mire las consecuencias de mi pecado, en mis hijos, en mi economía, en mi vida, en mi salud. ¿Qué pasa? Es que no hay un milagro de Dios. Dice, yo no, yo tengo el poder de hacer milagros. Tengo el poder de hacer cosas sobrenaturales en su vida. Solo créeme, obedézcame. Yo viví un desierto terrible, lo predico porque lo viví en mi propia vida espiritual de 2 años, terrible. Yo oraba, no, mi oración no salía, la palabra no entraba. Y tenía desierto espiritual para predicar y compartir la palabra. Y el Señor me habló. Tenía un resentimiento terrible contra un líder del movimiento con que trabajamos. Se lo confesé a mi líder espiritual y me dijo, se me va ya y me arregla ese problema. Y habla con esa persona y pide perdón. Ay, las excusas que uno saca, ¿no? Las excusas que uno saca. Si en el corazón hay amargura, mi hermano querido, hay desierto en todas las áreas de su vida. ¿Cómo puede vivir una persona? ¿Cómo puede vivir una persona con su mente llena de mentiras? Si lo que ve es pornografía, si lo que escucha es música de mentiras, si escucha la voz del diablo todo el tiempo, su mente está perturbada, su corazón no está sano, ha abierto puertas a los demonios, a las tinieblas, y esa persona llega a una iglesia y le cuesta trabajo entender la palabra. Le cuesta trabajo tener una vida espiritual y una libertad en su mente y en su corazón. Le cuesta trabajo porque su mente está llena de mentiras y no está saturada con la verdad. El Señor dijo, conocerán la verdad. Si su mente está llena de la verdad, usted será libre. Libre para volar, para experimentar la vida abundante, las bendiciones de Dios, su paz, su prosperidad en todas las áreas de su vida. Y no vivir esclavo, dándole vueltas al mismo sitio. Y no crea que usted mira, pero pastor, estoy económicamente bien. Ajá, quién sabe, puede ser que su economía, en lugar de ser una bendición, sea un juicio. Hay algunos a los cuales el Señor les da dinero, no como bendición, sino como juicio. No lo mira solo por dinero. Míralo. Por cómo su vida es un árbol frondoso. Su vida es una bendición para otros. Usted toca vidas aquí en la tierra. Usted da fruto que perdura para la eternidad. Su hogar es un jardín, es una bendición. Su vida es una bendición. Eso es ser próspero y bendecido, como hablamos hace 8 días. ¿Usted lo cree o no lo cree? Eso es lo que el Señor ha dicho. Amén, amén. Hermanos queridos, es muy difícil para una persona que sea un mal administrador, y podríamos hablar de tantas cosas. Administra mal como Julián sus recursos. Una persona, y no estoy hablando de él, una persona que se endeuda, una persona que vive con lo que no puede, que vive en las maquinitas, que vive en los juegos de chance, de azar, y toda esa cantidad de basura. Y decirle, Señor, prospérame. Yo le decía, mira, pero mira tu vida. Mal administrador. No me cree a mí. En lugar de postrarse en ayuno y oración para que Dios me abra el cielo y me bendiga y me prospera, va a Egipto a buscar donde no debe buscar la bendición. Entonces yo le dije, créame. Créame. Y yo lo puedo hacer. El Señor nos dio un regalo tremendísimo que no tuvieron los antiguos. En Hebreos habla del trono de la gracia. Es la persona que escucha la palabra y sabe que en su naturaleza no puede obedecer, porque es pecador por su naturaleza, pero no quiere volver a Egipto. Es la persona que se postra y recibe la palabra y dice, Señor, ayúdame. Voy a tomar decisiones en fe y en obediencia. Voy a cortar, voy a devolver, voy a honrarte con esto. Depende del Espíritu Santo para darle fuerza y ayudarlo a salir adelante. Es la persona que recibe la palabra. Miren ese texto tan hermoso que encontré ahora de Isaías, en Isaías 66, creo que es un texto hermosísimo. Es la persona que recibe la palabra y no se hace el de oído por allá loco, sino que la recibe, la capta, y mire cómo conquista el corazón de Dios. Mi mano hizo todas esas cosas, y así todas esas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Señor, tú hablaste tan postrado. Tú lo dijiste, Señor, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. No el que dijo, no creo, esto no es para mí. Me hago el loco o estaba en otro cuento aquí charlando todo el tiempo como se lo pasan, charlando, entretenidos algunos, ni la cascan. Es el que dijo, Señor, tú hablaste, y hay que hacerlo. Quiere conquistar el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren conquistar el corazón de Dios? Pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ayer compartíamos con los líderes un texto precioso que el Señor nos dio sobre los consejos de Jetro a Moisés. Y Jetro fue un hombre tan humilde. ¿Por qué no recibir consejos de un suegro? No es tan fácil. O de la suegrita, tampoco es tan fácil. Y le dio consejos al hombre. No, mire, Moisés, lo que usted está haciendo no está bien lo que hace. Ay, no, que estudiamos. ¿Cómo es posible hablarle a semejante gigante que habla cara a cara con Dios y le dice, no está bien lo que hace? ¿Cómo responde usted si alguien se atreve a decirle, a cuestionarle su vida? Que alguien se atreva a cuestionarlo a uno, no está bien. Y debes hacer esto y esto y esto. Y le di instrucciones muy concretas allá en Éxodo 18. Y me impresiona porque termina de escucharlo y dice el texto, y Moisés hizo todo lo que el suegro le dijo que dijera, que hiciera. Por eso es que Moisés tuvo una marca que estamos a años luz, yo lo estoy, ni pensarlo a donde estoy, en referencia. Pero Moisés tuvo una marca distintiva, fue que fue considerado el hombre más manso que había sobre el planeta. Humilde de espíritu, escuchaba, se postraba, obedecía. Por eso el Señor dijo, con mi siervo Moisés, yo hablo cara, y no se metan con él. No se metan con él, porque yo lo defiendo. Es humilde y manso de corazón. Nosotros, hermanos, cuando nos hacen un reclamo o cuando nos dicen una palabra, ¿cómo, qué hacemos? Nos defendemos como gato para arriba, ¿sí o no? Sacamos las uñas. Sí, que no, es que cuidado, ¿ya? No, hermanos, muy difícil. Muy difícil así. Es muy difícil que Dios bendiga tu vida, como dijo aquí este hermano. Cuando tú como esposo tratas mal a tu esposa. El Señor dice que si usted no la trata como vaso frágil, hermoso, tierno, dice que sus oraciones no van a ser escuchadas. Va a haber una variable que interfiere la oración. La esposa debe también tratar bien al esposo. ¿Sabe cómo trataba Sara a Abraham? ¿Sabe cómo le decía? ¿Cómo le decía? Mi Señor. Uy, qué bendición, que uno llegue a la casa. Mi Señor. Mi Master. Uy, la honra. La esposa que honra al esposo, se siente orgulloso, lo promociona, ora por él, se siente bendecida por él, habla bien de él y lo trata bien. Pero también esa mujer hace eso porque el esposo la honra, la ama y la trata como princesa. Si no son esos elementos, venga a la iglesia lo que quiere y escuche los mensajes que quiera. Y va a haber desierto en su vida. Y despierto en su hogar y repercute en sus hijos, en su economía y en todas las áreas. Si dicen que yo no me escucha, yo lo escucho, Señor. Pero mire cómo está tratando usted a su prójimo, trata a su esposa, trata a sus hijos. Eso es un mensaje para el pastor. Todos luchamos con eso. Y tenemos que postrarnos y más de una vez, Señor, ayúdame. Ayúdame con mi carácter, ayúdame con un carácter manso y humilde de espíritu. Quita de mi corazón la prepotencia, la arrogancia, la violencia. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer milagros sobrenaturales en su vida este año? ¿Creen que puede abrir el desierto y hacerlo florecer? Agua de la roca, milagros, sanidad, bendición, la gloria de Dios en tu vida. Solo una cosa, obedezca. Si oyeres hoy tu voz, Dios sabe en qué área de su vida usted tiene que tomar decisiones. Usted mismo sabe. Y Dios te habla. Es cuestión de que usted escuche o no escuche. Es cuestión de que usted obedezca o no obedezca. Es cuestión de que usted ponga cuidado a la palabra o no ponga cuidado a la palabra. Que diga, ¿esto es para mí o esto no es para mí? Una pregunta para terminar, hermanos. Usted que este mensaje no es fácil para mí, para su propia vida. Solamente voy a preguntar a los que pusieron cuidado. ¿Para cuántos ese mensaje Dios le habló? Bueno, muy bien, vamos bien. Porque otros también saben que dicen, ¡ay, no vino fulano de tal! ¡No! ¿Cómo le hubiera caído ese mensaje? Mejor dicho, ese mensaje, o a veces uno está sentado y mirando, ¿será que llegó? ¡Ay, será para ese man! Habló de las deudas y me debe. Padre, ¿por qué no vino? ¿Por qué no vino hoy? Hermanos, voy a decirles una cosa. Vamos a terminar con lo siguiente. Los que se quieran ir, salgan, tranquilos. Pero voy a pedir personas que esta mañana por primera vez se vayan a convertir. ¿Algo, pastor? No, no, ¿sabe qué está hablando? Primera vez usted va a entregar su vida a Cristo y le va a decir: es el Señor de mi vida y aquí en adelante. Y decido obedecerte, decido tomar decisiones y voy a cortar. Porque este año va a ser el año de mi vida, de prosperidad, de abundancia, de ver cómo salgo del desierto, mi hogar, mi vida, en todas las áreas de mi vida, voy a ver la bendita y poderosa mano de Dios. Pero voy a decidir tomar una decisión frente a Dios. Me voy a arrepentir y voy a entregar mi vida a Dios. El que lo quiera hacer, hoy el salmo fue: póstrese, humíllese ante la poderosa mano de Dios, el que tiembla mi palabra y pobre y humilde de espíritu. Los que quieran hacerlo, otros no lo quieren hacer, tranquilo, Marcos. No se ponga bien, ay, si son los pobres, pobres llevados. No, tranquilo, hermano, no se preocupe de lo que digan los demás. Dígale: Señor, hoy yo quiero tomar una decisión frente a ti. Y voy a tomar la decisión de arrepentirme y entregar mi vida a Cristo, mi corazón y todo lo que soy, porque he decidido escuchar la voz de Dios. Hoy Dios me ha hablado en áreas puntuales de mi vida. Si quiere, póstrese también en su sitio, en su lugar donde está. Por un momentico, dígale: Señor, yo tomo una decisión hoy. Tomo una decisión porque he sido un oyente. Vengo aquí a esta iglesia y escucho, pero me distraigo, me lo paso jugando todo el tiempo. No escucho la palabra. Hoy es mi día. Hoy es mi día de arrepentimiento, de encuentro con Dios. Hoy es mi día de salvación. Hoy decido, Señor, obedecer a lo que tú me has pedido. Porque quiero salir del desierto de mi vida. Quiero salir de la esclavitud. Quiero cortar con las tinieblas. Tomo una decisión radical de no volver atrás. Tomo una decisión de cortar con aquello que practico y hago en la oscuridad, que a ti no te agrada, Señor. Decido en esta mañana. Decido en esta mañana dejar Egipto, dejar las cadenas, dejar la esclavitud, dejar lo que me oprime. Yo decido, Señor, volver a mi hogar, volver a mi esposa, volver a mis hijos. Que los hijos vuelvan a los padres. Que los hogares se restauren. Que el corazón de piedra se vuelva un corazón de carne. Y decida perdonar. Y dejar en manos de Dios su justicia, que Él lo hará. Pero yo decido perdonar. Yo no viviré más en prisión y oscuridad. No viviré más en las tinieblas ni practicaré el pecado. Decido en esta mañana cortar con las mentiras del diablo. He escuchado tanta mentira que me ha oprimido y me ha esclavizado. Mentiras con lo que escucho, mentiras con lo que veo. Decido, Señor, consagrar mi mente y someter mi mente al Señorío de Cristo completamente. Decido creer tu palabra, que es verdad tu palabra. Dígale en su oración: Señor, yo hago mi parte. Pido que el Espíritu Santo me ayude a hacer lo que yo no puedo. Yo creo, Señor. Yo creo, así como he cantado, que veré tu gloria en este año. Que veré la gloria de Dios manifestada en mi vida, en mis hijos, en lo que emprenda y en mis proyectos. Que me volveré un árbol frondoso, lleno de fruto, lleno de justicia y de verdad. Que veré la gloria de Dios en este año, eso es lo que yo le apunto, porque tú me has hablado y me has dicho que me sacarás del desierto. Solamente si decido creerte y obedecerte. Por un momento ponga la mano suave en la persona que está a tu lado, los que están sentados, los que están arrodillados. Lloremos el uno con el otro. No es fácil obedecer. Esperen un momentico, vamos a terminar esta oración. No es fácil obedecer, hermanos. Para mí me es muy difícil. No es fácil tomar decisiones de obediencia radicales con Dios. Pero Él dejó el Espíritu Santo para ayudarte. Él dejó el Espíritu Santo para fortalecerte. Él dejó un trono de gracia para que cuando caes te levantes. Solo si se humilla ante la presencia de Dios, solo si tiembla ante su palabra, solo si tienes un corazón pobre y humilde. El arrogante y el prepotente, el Señor lo mira de lejos, pero Él habita con el pobre y humilde de espíritu para hacer vivificar el espíritu de los humildes. Oh Padre, ayúdanos a creerte como iglesia. Yo sé que si te obedecemos vamos a ver milagros sobrenaturales en este lugar. Sus vidas van a cambiar, sus hogares van a ser transformados, si solo decidimos creer lo que tú nos hablas y volvernos a Él.